las lomas entretejen sus malezas, los ríos entre ellas se moldean, la carreta envejecida aún se queja y un guajiro va cantando sus riquezas. La caña y el maíz como en manadas se pierden entre tu manto de arrugas. Campesino, que la tierra suda por tus manos de sol y madrugada. Las nubes son los pañuelos para el sudor del rey sol. Las nubes son los pañuelos para el sudor del rey sol. Esto piensas, campesino, mientras sigues tu labor. Campesino, que amaneces, si tuvieras un pañuelo de esos que tiene el rey sol, si tuvieras un pañuelo de esos que tiene el rey sol, se haría más grato tu surco, tu machete, tu tractor. Campesino, que amaneces, por tu humilde corazón, por tu campestre universo, sigue siendo el mejor verso para mi nueva canción. Sigue siendo el mejor verso para mi nueva canción. Campesino, que amaneces. Y a mi primer llanto en flor lo arrulló un punto guajiro. Me crié entre tres cigüinos, entre río, monte y malva. Hoy la décima me salva el amor puro y sincero. Soy hija del campo entero, yo soy hermana del alma. Campesino, como la guira, y solo mi tierra inspira lo que a mi canto le doy. Cantando palmas yo voy entre mi tierra y mi cielo, e ignorando el falso velo de los que niegan mi mano, me aferro al pueblo.